y se acercó hasta el estudio de colores Ayelen Sabadín del Punto Mujer. Buenos días, Aye, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ale, buenos días, audiencia. Bien, acá un poco de frío, pero bueno, ya tiene que pasar en algún momento. Exactamente. ¿Te venís preparando para la carrera del fin de semana? No. ¿No? ¿No te anotaste el duatlón? Ah, no, voy a estar en acreditaciones dando una mano del otro lado. Ah, bueno. Todo va a ser arriba, ¿no? Aye, lo del tema del duatlón, ¿se hace en un solo lugar? Sí, es en la Capilla de la Merced y tiene, bueno, los dos circuitos, los de bici y los de correr, los de run. Por ahí también, por la parte de que se corre está por el Vía Crucis, claro. Alto San Pedro, y bueno, ya las bicis tienen 15 kilómetros, dos vueltas, así que se extiende un poquito más. ¿Te quedaste con ganas de correrlo? No, el duatlón me gusta, es como que lo disfruto desde el otro lado. Ajá. Así que voy a estar dando una mano y disfrutando de que los otros disfruten. Bueno, Aye, se vienen varias cosas en el Punto Mujer. Importantísima la capacitación para la ley Micaela, como siempre, que va a ser mixta, va a ser presencial y va a ser con una parte a través, creo que de YouTube, como se hace normalmente, o por internet. No, lo que es la capacitación en ley Micaela desde el Punto Mujer de Yardino, son tres encuentros presenciales y uno virtual, pero es para la evaluación. Es como un cuestionario, claro, de opción múltiple, digamos, para hacerlo virtual. Se puede hacer presencial también para quienes les quede más cómodo lo presencial y el papel, pero la idea es hacer esa última instancia, que es la evaluativa, de manera virtual, online, el 5 de septiembre. Perfecto. Bueno, entonces es como fue la vez anterior. ¿Tres reuniones que va a ser el mismo cine teatro o van a buscar otro lugar? No, estamos en el centro de jubilados, que ahora voy a ir a ver el espacio. Los presenciales y ya el virtual ya les vamos a ir organizando para que puedan hacerlo y les quede cómodo. Bueno, normalmente esto va apuntado a instituciones, a instituciones educativas, a instituciones intermedias y también al Ejecutivo y el Legislativo Municipal, que bueno, al renovarse hay muchos que no deben haber tenido la capacitación de la otra vez. ¿Cómo es la repercusión del funcionario con respecto a hacerla, ya sé que es obligatoria? Mira, he mandado invitaciones a todos, ¿sí? A todos, al Ejecutivo es el primero, el Consejo Deliberante también, he mandado a escuelas, lo que es a la cuna, cooperativa, a las asociaciones del corazón, al club. Estamos a la expectativa. No vamos a ver la repercusión en lo que es las inscripciones, ¿no? Uh-huh. Pero entender también que esto es obligatorio, lo tienen que tener, si no después pueden llegar a tener un lío si hay un episodio. Los que estamos en el tema sabemos que esto no solamente es una acreditación que la hicimos a la ley Micaela, sino que también es capacitarnos y entender para poder identificar lo que pasa en ciertos casos de violencia de género y bueno, y saber activar los protocolos, que hay un montón. Tal cual, la idea, más allá de esta obligatoriedad que tiene su sentido, ¿no? El que es una ley, es poder entender o ponernos al día con los protocolos para poder tener un servicio a la comunidad que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? De que llegue una mujer con una situación de violencia, con distintas características de riesgo, digamos, y poder hacer una valoración, poder atender. Yo creo que muchas veces no tenemos mala voluntad, sino un poco de incertidumbre, un poco de no saber qué hacer. Entonces, en ese no saber qué hacer, pecamos de ignorantes, no de falta de voluntad. Es necesario que pensemos los protocolos, que los pulamos, que los construyamos, que podamos entender cuál es la problemática, que es compleja, y también esto que digo, ¿no? Del riesgo. Bueno, hay distintas situaciones donde no sabe, tendremos que preguntar, ¿no? A ver si el agresor está con arma o tiene consumo problemático, si también hay violencias a los niños, si la mujer está separada o no del agresor. ¿Qué más? si tiene red de contención. ¿Sí? Son todas estas como pequeñas preguntas que nos podemos hacer, que nos dan datos e información para poder guiar a la persona y que encuentre respuesta en nosotros, que somos instituciones o la sociedad civil, porque también abrimos la convocatoria a cualquier ciudadano de Villa Jardino que desee saber qué hacer y saber a dónde dirigirse. ¿Cómo hay que hacer para anotarse, Aye? Está el teléfono del celular de la oficina, ahí me piden el link de inscripción, que es un formulario online, y si no, bueno, pueden pasar por la oficina e inscribirse ahí. ¿Vos estás qué días en esta semana? Estoy, hoy lunes, que estoy acá, pero ya me vuelvo, lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 y el martes, o sea, mañana, de 14 a 17. Esos son mis horarios. Y después tenés un teléfono de 24 horas también por si hay alguna consulta de urgencia. No, porque eso está bueno que lo menciones. En realidad la oficina no atiende urgencias. Ah, bien. ¿Sí? La idea es poder asesorar y poder acompañar en estos casos. Las urgencias es policía. Ajá, perfecto. Y también está el 0800 y hay un número de WhatsApp que no sé si lo tengo a mano, creo que lo anoté en otro lado. Para consultas, que bueno, ese sí es el 0800 y esta línea de WhatsApp donde uno puede poner hola y después ellos se comunican, hay un equipo técnico detrás de trabajadores sociales y psicólogos, donde se pueden hacer consultas, denuncias a cualquier hora, cualquier día del año. Así que bueno, ese es el recurso, digamos, telefónico correspondiente para las urgencias o para cualquier consulta en cualquier momento. Perfecto. Bueno, Aye, no solamente están con la ley Micaela, sino andan con otras actividades también. Sí, bueno, ahora está en curso la diplomatura que empezó el sábado, que es virtual o presencial en lo que más tenemos cerca, es Valle Hermoso, que es como que reproduce en vivo la clase que se está dando, que se va a dar en Córdoba una vez por mes, los sábados. Susana Guzmán, bueno, lo está haciendo con otros compañeros en Valle Hermoso. Es una diplomatura gratuita, bueno, ya cerraron las inscripciones porque ya comenzó. Muy interesante, incluye la certificación en ley Micaela, muy interesante, con muchos profesionales que están dictando las clases. Y por otro lado, tenemos ahora la semana que viene el comienzo de nuevo de los talleres, de la segunda etapa de los talleres Creciendo Juntas, que estamos dictando desde el punto mujer, abordando distintos temas. Ahora nos toca propósito de vida, emprendimientos, currículum vitae, un poco de eso en la parte como económica, pero sigue siendo con el formato de desarrollo personal, donde cada una puede participar el que quiera, y es gratuito también. Bueno, eso, los talleres, ¿dónde se dictan? Se están dictando por el momento en el centro de monitoreo. Ajá. Ahí estamos entrando, está calentito, sí. Bueno, tienen las escaleras, lo único, pero nos estamos encontrando ahí. Perfecto. ¿También hay posibilidad de anotarse ahora para la segunda mitad de año o cursan el que viene desde el principio de año? No, está abierto todo el año, es, como te digo, gratuito. Pueden ir directamente, también está bueno que me manden el mensajito ahí a la oficina si quieren participar para yo mandarle todo el programa y que no se nos vayan las fechas, a veces que uno no recuerda, entonces yo les mando el flyer para que estemos conectadas y para recordarnos entre nosotras que está el taller. Pero en cualquier momento del año pueden incorporarse a la que quiera. Recordanos el teléfono para que la gente pueda escribirte, Aye, al WhatsApp del Punto Mujer. Bien, es 3548-630606. Tanto para los talleres, para consultas, para un turno, de todas maneras pueden ir de manera espontánea. Y para la inscripción de la Micaela, lo que necesiten, estoy ahí. Perfecto. Entonces, ¿es al WhatsApp o si no dirigirse? ¿Qué días y qué horario al Punto Mujer? Lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 y martes de 14 a 17. Perfecto. ¿Te quedó algo más por comentarnos? Comentar también, dentro de Desarrollo Social, vuelven los talleres de para adulto mayor, uh-huh. Que le pregunté a la Tuti antes de venir si quería comentar algo, y bueno, para informarles eso, que vuelve el de macramé, el de Recreando Tu Mente y el de cerámica, Así que, bueno, para Estos agosto. Son en el cine, ¿no? Eso sí, sí, son en el cine. Perfecto, sí, sí. Gratuitos y para adultos mayores de la localidad. Exactamente, lo de gratuito me parece que es un monto mínimo que se piden para los materiales, una cosa así de 2,000 pesos por única vez, para poder, bueno, comprar los materiales y poder ofrecer el taller y que nadie tenga que llevar extra, que es un monto muy mínimo. Habría que ver cada taller, pero bueno, es poquito y es una pequeña contribución. Perfecto. Bueno, sí, el otro día Omar Paredes, que es el de que da cerámica, dijo que habían cortado por las vacaciones de invierno. Y bueno, obviamente ahora arranca todo de vuelta. Un mes de vacaciones de invierno larguísimo, que se hizo julio, frío, ha pasado de todo. Pero bueno, también hemos tenido altibajos aquí en el pueblo en cuanto al turismo. Fue un mes muy raro. Sí, tal cual. Sí, yo también lo vivo ahí en el comercio. Es como que parecía que iba a haber gente y no. Y después no hubo mucho, pero bueno, hay que aguantar julio en Jardino y ojalá que para más adelante haya más movimiento y que, bueno, que vengan los turistas a conocer y a gastar acá. Esto es lo que necesitamos. Exacto. Para sobrevivir. Exacto. Esa es la verdad. Ayer, bueno, la otra vez había un problema con la calefacción en el centro de salud y ahí en el área donde están ustedes estaba muy frío. Creo que se solucionó ya, ¿no? Sí, sí, había problemas con la caldera. Desconozco bien qué es lo que pasó, pero bueno, se solucionó. Está, bueno, hay algunos espacios que siguen fríos por cuestiones de las ventanas, que claro, están viejas, habría que cambiar. Pero bueno, lo central se solucionó, así que estamos calentitos. Bueno, muchísimas gracias por venir, Aye. Y bueno, recordar, la semana que viene arrancan nuevamente los 3 talleres en el cine. Y bueno, y estas capacitaciones, estas charlas en monitoreo, que monitoreo es enfrente del Colegio Micono. Exactamente, exactamente. Déjame que repase los días. Dale. De la capacitación. Viernes 8 de agosto, 22 de agosto y 29 de agosto es lo presencial en el Centro de Jubilados. Y el 5 del 9 se hace la evaluación virtual. El horario es por la siesta, de 14:45 a 16:30. La idea es que nos tomemos un cafecito, nos encontremos, nos capacitemos y podamos pensar un protocolo para mejorar la respuesta a las situaciones de violencia de género. Gracias por venir, Aye. Gracias, Ale, como siempre.